Lunes Santo, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: «¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres?» Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: «Déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre». Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. Vemos a Jesús hoy en casa de Lázaro, pocos días antes de la muerte y resurrección. Jesús pasa por Betania, este pueblito que estaba muy cerca de Jerusalén, para encontrarse con Lázaro, al cual había resucitado, y las hermanas Marta y María, como una especie de despedida. Están comiendo, Marta sirviendo, ella siempre activa en el servicio, lo cual está bien, hay que servir siempre, sin dejar de contemplar, pero servir. Y en ese momento, durante la reunión, durante la comida, María, hermana de Marta y hermana de Lázaro, trae un frasco con perfume adentro, un perfume muy costoso, un perfume de nardo puro, que según los cálculos de Judas Iscariote costaba unos 300 denarios, mucho dinero. Recordemos que el denario, la moneda romana en aquel entonces, un denario era el equivalente a un jornal de trabajo, con lo cual este perfume es casi el dinero anual, casi el dinero anual de un jornalero, 300 días de trabajo, 300 denarios. ¿Y qué hace María? Un gesto que era común hacer cuando llegaba un huésped o la visita, en señal de respeto, de reconocimiento, volcar sobre Jesús este frasco de perfume y ungirlo. Lo que pasa es que era un perfume muy caro, demasiado caro. Esto es lo fuerte, lo particular y lo hermoso al mismo tiempo. Hay otro episodio parecido a este, en el capítulo 7 de San Lucas, en donde una mujer realiza un gesto similar con Jesús y además empieza a llorar y a secar con sus cabellos las lágrimas. Un gesto muy similar. Este episodio último, el de San Lucas capítulo 7, se refiere a una mujer a la cual Jesús le perdonó mucho, dice el Evangelio. Pecados muy grandes, por eso muchos piensan que esa mujer es María Magdalena, o aquella pecadora pública, aquella prostituta quizás a la cual Jesús le salvó la vida y que en señal de agradecimiento hizo ese gesto también de ungir a Jesús con un perfume, de llorar y, bueno, secar sus lágrimas con sus cabellos. Digo esto para decir que el gesto de derramar perfume, ungir con perfume a una persona distinguida, una persona muy querida o una visita, era algo bastante común. Aquí también lo vemos en este relato de San Juan, capítulo 12. Algunos dicen que se trata del mismo episodio y de la misma mujer, la pecadora perdonada, la pecadora pública perdonada, que algunos dicen es María Magdalena el nombre. Algunos dicen que se trata de la misma del Evangelio de hoy. Otros dicen que no, que son mujeres distintas. Pero bueno, lo que queremos destacar aquí sobre todo es el gesto de amor que realiza esta mujer con Cristo y hacia Cristo. Derrocha, derrama aquello que quizás era uno de los objetos más preciados para la mujer. Sabemos que para las mujeres el perfume suele ser una cosa muy valorada, muy querida, y más si la mujer conoce de fragancias y conoce de perfumes. Yo no dudo que para María significó un sacrificio el derramar o derrochar ese perfume encima, de una excelente calidad, por el precio, digo, y porque además impregnó toda la casa con la fragancia, con el olor. Lo cual me parece habla de que no era un perfume pura agua, sino de buena calidad. Es que los que aman a Dios derrochan, en el buen sentido. El que ama da a la persona que ama, sea Dios o sea un ser humano, da y no duda en dar porque ama. El enamorado derrocha, derrama, da de lo suyo, todo lo que tiene, y no lo ve como una pérdida. Aunque le pueda doler, pero lo hace a gusto, porque está enamorado. Y Jesús dirá en ese evangelio que recién le cité, Lucas capítulo 7, cuando la otra mujer derrama también el perfume y se pone a llorar, dice Jesús, ella está haciendo todo esto porque ama mucho y porque mucho se le perdonó. Es decir, cuando uno ama a alguien, uno hace gestos de amor, de entrega, de todo lo que tiene, incluso la propia vida. Incluso la propia vida. Una madre que ama a su hijo, o un padre que ama a su hijo, le da todo lo que tiene, incluso moriría por él, por el hijo, si fuera el caso, si fuera necesario, porque lo ama. Simplemente. Y aquí María, en Betania, ama profundamente a Jesús. Recordemos que también ella se puso a escuchar a los pies de Jesús la enseñanza del Maestro. Una persona que estaba muy atenta a la persona de Jesús, a su enseñanza. Un alma contemplativa. Un alma contemplativa. Contemplativa de Cristo. Y bueno, hizo esto, ¿no? En cambio, el que no ama, todo esto lo ves como una cosa innecesaria, como una estupidez. ¿Cómo vas a derramar tanto dinero? ¿Cómo vas a dar tanto dinero a Jesús, a la iglesia? ¿Cómo vas a derrochar, a dar de lo tuyo? Sea en dinero, en cosas materiales o en tiempo. Las personas que no tienen fe o que son muy inmaduras en la vida de la fe, se duelen, no les gusta que otras personas que tienen más fe dediquen mucho tiempo a la iglesia, por ejemplo, o al servicio a Dios. Que derrochen ese tiempo, ellos lo ven como una pérdida, como un malgastar el tiempo. Que se malgaste el tiempo con Dios. Después a lo mejor no tendrían problema que esa persona que va a la iglesia malgaste el tiempo en otras cosas. En yendo a algún juego, saliendo con las amigas. Yo he conocido más de un caso donde, supongamos, el marido se le queja a la mujer de que está todo el día en la iglesia. O al revés. Aunque he conocido menos casos de estos, pero al revés también, ¿no? Que el hombre está prestando un servicio en la iglesia y la mujer le dice que está todo el día en la iglesia y no le gusta. Pero resulta que la queja no es la misma si esa persona que le dedica mucho tiempo a Dios le dedicara tiempo a cosas más terrenales o más mundanas. Y me consta, si esa mujer en cambio se reúne con las amigas o va al bingo o va, no sé, a yoga 2 o 3 veces por semana, el marido no le hace ninguna historia, no se le queja, pero sí por ir a la iglesia. Si a lo mejor el marido, al revés, ¿no?, se la pasa trabajando más tiempo en el trabajo, la mujer no le dice nada, pero si el marido empieza a prestar servicio en la iglesia, la otra persona se pone mal, se enoja. Todo el día en la iglesia, o te la pasás rezando, o te la pasás ayudando a los demás, tenés que ayudar más en casa. Hay algo ahí medio diabólico también. A lo mejor la persona que se queja no es consciente del influjo del maligno, pero hay algo ahí. ¿Cómo es posible? ¿No te pone mal que tu marido esté fuera de casa trabajando mucho o juntándose con los amigos, pero sí te pone mal al ver que él reza mucho o que él está sirviendo al prójimo? ¿O va a misa todos los días? Bueno, cuando uno ama, uno desea dar de lo suyo a Dios. Dar cosas materiales, pero también dar el propio tiempo. Judas, como no ama a Cristo, se escandaliza por este hecho de María. Se escandaliza, pone el grito en el cielo. Y dice, Jesús, no, esta mujer está despilfarrando, derrochando dinero, podríamos vender ese perfume a 300 denarios y dar esa plata a los pobres. No entiende el gesto de María porque no ama. no entiende. El que no ama a Dios no entiende la actitud de aquel que sí ama a Dios y que desea darle de lo suyo a Dios. No entiende Judas, porque no ama. Y tampoco entiende el gesto de María y lo critica porque él es avaro, dice el Evangelio. Decía eso no por amor a los pobres. Los pobres a Judas le importaban nada, un bledo, nada. Decía eso como una excusa, como un pretexto, para vender el perfume él, quedarse con la plata, robar, porque era ladrón. Él era el ecónomo, el que gestionaba los ingresos y los gastos del grupo de los apóstoles y de Jesús. Manejaba la economía del grupo. Pero robaba, era ladrón. Con lo cual él soñaba con vender ese perfume para quedarse con la plata, con toda o parte del dinero. Esto también ocurre en la actualidad. Hay gente que habla de los pobres y hay que defender a los pobres y los pobres de acá, los pobres de allá, con todo ese discurso en favor de los pobres, pero que en realidad usan ese discurso para tener más dinero. Hay muchos que embanderan la bandera de los pobres porque eso les significa mayores ingresos a sus bolsillos. Es el discurso de izquierda, el discursito comunista en favor de los pobres, pero que uno ve luego a esas personas con discurso comunista, discurso de izquierda, y uno ve que primero que no son pobres ellas. Viven muy bien económicamente, muy bien, muy holgados. Y tampoco uno los ve comprometidos realmente con los pobres, ayudándolos, estando con ellos, escuchándolos en muchos casos. O sea, usar a los pobres para tener más plata. Judas usa al pobre, está usando a los pobres. Dice que los defiende, dice que los quiere ayudar, pero no les interesa a los pobres. Lo que le interesa es su bolsillo, su economía. Bueno, esta actitud también se repite en la actualidad. Hay personas que, usando el discurso en favor de los pobres, en realidad no aman al pobre, sino que saben que ese discurso es el políticamente correcto y que ese discurso, por ser el políticamente correcto, les permitirá mejorar su economía, mejorar sus finanzas. Bueno, tratemos también nosotros de amar a Jesús, como hizo María, dando a Cristo todo lo que tenemos, que podrá ser una pérdida en un sentido, y un dolor en un sentido también, el que da, sobre todo, el que da bien, como decía Santa Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Ella decía que había que dar así, ¿no? De esa manera. No lo que sobra, sino dar hasta que duela. Seguramente a María le dolió esto, ¿no? Desprenderse de este perfume. Pero el que da así, de esa manera, es porque ama. Esa entrega es un gesto de nuestro amor. Tratemos de amar así. De amar así. Y vamos a ver cómo esa pérdida se convertirá en ganancia espiritual. Esa quizás pequeña tristeza por el hecho de dar se transformará en alegría. O como dice el Evangelio, esa muerte se transformará en vida y en resurrección. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.